las mujeres que yo tuve, tú eres la más bonita, tú eres la más bonita. Miras con tus ojitos picarones, yo sé lo que tú quieres, mi linda morenita. Caminas por la calle pintadita, moviendo así tu